From Pacifica, this is Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. The U.S. military has announced... Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que se extenderán los periodos de servicio de todos los soldados en Irak y Afganistán. Los soldados serán desplegados por un periodo de hasta 15 meses, 3 meses más de lo habitual. La decisión afectará a más de 100.000 soldados y dará lugar a los periodos de combate más largos de las Fuerzas Armadas desde la Segunda Guerra Mundial. La extensión también marca la primera vez que los soldados en servicio pasarán más tiempo en la guerra que en sus hogares. En el Pentágono, el secretario de Defensa, Robert Gates, reconoció que las Fuerzas Armadas están sobreexigidas y defendió la extensión de los periodos de servicio. El secretario de Defensa dijo, si el ejército estuviera, entre comillas, debilitado, no se vería este índice de retención ni nuestra capacidad para reclutar. Pienso que lo que esto demuestra es que a pesar de que nuestras fuerzas están sobreexigidas, no hay duda de eso, que es un intento, sobre todo, de notificar a las unidades cuando son desplegadas en el momento preciso, en lugar de informarles de a poco. Lo que estamos intentando hacer es avisarles con tiempo a los soldados y a sus familiares para que prevean cuánto tiempo durará el despliegue y cuánto tiempo estarán en sus hogares, y en especial garantizar que permanecerán en sus hogares durante 12 meses. Los demócratas dicen que esta extensión podría comprometer la preparación de las Fuerzas Armadas y amenazar la formación del ejército como una fuerza de voluntarios. El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, dijo, una vez más, nuestros soldados deben pagar por los errores de este gobierno. Mientras tanto, en Irak, se informó que se produjo una explosión dentro del edificio del Parlamento iraquí en Bagdad. Según informes, al menos 2 parlamentarios murieron, a la vez que otros resultaron heridos. La explosión tuvo lugar en la cafetería, donde los diputados iraquíes estaban almorzando. El edificio del Parlamento está ubicado dentro de la Zona Verde, un área sumamente vigilada de Bagdad. En otra noticia de Irak, al menos 10 personas murieron hoy cuando un atacante suicida detonó explosivos en un gran puente de Bagdad. La explosión partió al medio la estructura de acero y provocó que varios automóviles cayeran al río Tigris. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, reveló detalles sobre cientos de pedidos de indemnización presentados por civiles iraquíes y afganos contra las Fuerzas Armadas estadounidenses. Los documentos revelan que el Pentágono ha pagado al menos 32 millones de dólares por asesinatos, lesiones y daños a la propiedad perpetrados fuera de combate. Se prevé que la cifra real es mucho mayor, debido a que solo se revelaron algunos casos. En un caso, se le pagó 13.000 dólares a un civil luego de que las Fuerzas Armadas dispararon más de 100 proyectiles contra su casa, hiriendo de muerte a su madre, su padre y su hermano. La publicación de estos documentos marca la primera vez que se revelan públicamente detalles sobre los pedidos de indemnización en Irak y Afganistán. El informe es revelado mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que el sufrimiento de los iraquíes es inmenso y que está empeorando. El director de la Cruz Roja, Pierre Crahan-Buell, dijo, en términos muy simples, pienso que a cualquiera le resulta insoportable los continuos informes sobre los heridos y los muertos, las estadísticas diarias, interminables, que debemos escuchar las 50 personas que murieron en un lugar por un atentado con coche bomba, los 100 que murieron en otro lugar en una serie de ataques por represalias sectarias, las decenas y decenas de personas que murieron en enfrentamientos entre diversos grupos armados y fuerzas multinacionales. Una investigación militar inicial recomendó que se realice una investigación penal de varios infantes de marina involucrados en el asesinato de civiles afganos el mes pasado. Una docena de personas murieron cuando soldados estadounidenses abrieron fuego en una carretera muy transitada. Los residentes locales dijeron que los soldados estadounidenses comenzaron a disparar indiscriminadamente contra automóviles civiles y peatones luego de que un atacante suicida con coche bomba y hombres armados emboscaron a un convoy estadounidense. En Argelia, al menos 24 personas murieron en un atentado con bomba contra un edificio del gobierno. Fue el peor ataque que se produjo en Argel, la capital del país, en la última década. El grupo Al-Qaeda en el Magreb Islámico se adjudicó la responsabilidad del ataque. El primer ministro argelino, Abdelaziz Belhadem, dijo: "Este es un crimen y un acto de cobardía. Solo pudo haber sido perpetrado por cobardes. En el momento en que la población argelina está pidiendo una reconciliación nacional es cuando llevan a cabo esta operación contra musulmanes. Esto solo puede ser considerado un crimen". Un diplomático iraní que fue liberado la semana pasada en Irak habló sobre las torturas que sufrió en custodia militar estadounidense. Jalal Sharafi fue liberado poco antes de que Irán liberara a los 15 marineros e infantes de marina británicos capturados. El miércoles, Sharafi dio una conferencia de prensa en silla de ruedas y con cicatrices visibles que, según dijo, son el resultado del calvario que vivió. Jalal Sharafi dijo: "Ocho personas me mantuvieron cautivo y me torturaron. Me mordieron la nariz, las orejas, las piernas y el cuerpo. El director de la BBC anunció que le informaron que el periodista de BBC secuestrado, Alan Johnston, está sano y salvo. El director general de la BBC, Mark Townsend, dijo que el presidente palestino Mahmoud Abbas recibió la información a través de contactos con los captores del periodista. Johnston fue secuestrado en Gaza hace 4 semanas. La BBC anunció que se unirá a otras emisoras, entre ellas Sky News, CNN y Al Jazeera, para realizar una transmisión en simultáneo de un programa especial sobre el trabajo de Johnston. En Cuba, familiares de las víctimas de un atentado con bomba contra un avión hablaron acerca del fallo de un tribunal de Estados Unidos que podría liberar bajo fianza al principal sospechoso del atentado. El ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, es requerido en Cuba y Venezuela por el atentado con bomba contra un avión de pasajeros cubano en 1976, que dejó un saldo de 73 muertos. Posada Carriles permanece detenido en Nuevo México, pero no por cargos de terrorismo, sino por fraude de inmigración y por realizar falso testimonio. El gobierno de Bush se ha negado a extraditarlo. Ildeana Alfonso, familiar de una de las personas que murió en el atentado de 1976, dijo: "No nos embarga un sentimiento de venganza. Solo exigimos que se acabe con la impunidad que ha acompañado al crimen en Barbados por más de 30 años. Es inadmisible que se le otorgue fianza al hombre que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y que desafía al mundo entero al decir que de volver a nacer volvería a llenar de luto a familiares inocentes". Back in the United States, the Senate has voted. En Estados Unidos, el Senado votó para levantar una de las principales restricciones del presidente Bush con respecto al financiamiento federal para la investigación de células madre. La votación no logró obtener la mayoría de 2/3 necesaria para invalidar un veto presidencial. El senador republicano de Oregon, Gordon Smith, dijo: "Creo que el Senado de Estados Unidos dijo hoy que es partidario al más alto nivel hasta el momento y que será más alto en el futuro de convertir a los misterios médicos de hoy en los milagros médicos del mañana. Creo que esta es la promesa de la investigación con células madre y todas sus manifestaciones. Esto tiene que suceder lo antes posible. Si vamos a equivocarnos en el tema, permítanos errar del lado de la salud y de la esperanza y la cura". The television network MSNBC. La cadena de televisión MSNBC respondió a la creciente presión del público y de los avisadores con respecto a los recientes comentarios del conductor radial Don Imus acerca del equipo de fútbol femenino Rutgers. MSNBC ya no transmitirá en simultáneo el programa de radio de Imus llamado Imus in the Morning. En un principio, MSNBC había anunciado que suspendería a Imus por 2 semanas. La decisión surgió en medio de crecientes presiones de grupos defensores de los derechos civiles y de la disminución del apoyo de los avisadores. Empresas como Staples, Procter & Gamble, Sprint y General Motors retiraron su publicidad del programa de IMUS en MSNBC. CBS Radio también suspendió a IMUS por 2 semanas. Se programaron protestas a realizarse en el día de hoy como forma de presionar a CBS para que levante el programa de IMUS en forma permanente. Mientras tanto, en Pensilvania, un DJ de larga trayectoria fue despedido luego de haber realizado un concurso entre los oyentes para que llamaran al programa y repitieran los comentarios de IMUS al aire. Gary Smith, de WSBG FM, de Allentown, le había dicho a sus oyentes que llamaran y dijeran "I'm a nappy headed hoe", las mismas palabras dichas por IMUS acerca del equipo de básquetbol femenino Rutgers. En Carolina del Norte, fiscales retiraron todos los cargos contra 3 miembros del equipo de lacrosse de la Universidad Duke, que habían sido acusados de violación el año pasado. El fiscal general Roy Cooper dijo que los fiscales se habían adelantado a emitir dictamen en el caso. El gobierno de Bush afirma que perdió docenas de mensajes de correo electrónico requeridos en la investigación del Congreso acerca del despido de 8 fiscales de Estados Unidos. La Casa Blanca afirma que los correos electrónicos no pueden ser rastreados debido a que fueron enviados desde cuentas privadas utilizadas para actividades políticas en lugar de a través de las cuentas del gobierno. Los demócratas acusaron al principal asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, y a otros colaboradores de utilizar cuentas privadas para evitar dejar pruebas impresas de los despidos de los fiscales. El presidente de Ford Motor Company pidió disculpas por sugerir a periodistas que había salvado la vida del presidente Bush. Alan Mulally había dicho que evitó que el presidente enchufara un cable eléctrico en un tanque de hidrógeno de un vehículo Ford híbrido especial en la Casa Blanca la semana pasada. Mulally ahora dice que la afirmación fue un chiste. Y por último, el autor Kurt Vonnegut murió a los 84 años. Vonnegut escribió al menos 19 novelas, entre ellas Slaughterhouse 5, Matadero 5, y Cat's Cradle, La cuna del gato. En los últimos años, Vonnegut fue un ferviente crítico del gobierno de Bush y un columnista de la revista In These Times. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.